es un magnetismo difícil de explicar y que a todas las criaturas les puede afectar. Es una situación de confusión o de confabulación y que a todo mundo, a todo se le tendrá que acontecer. ¡Ya déjame! Mejor no te resistas y déjate querer. ¡No! Lo tiene decidido su amor. Tú tienes que ser. Me persigue y me araña y me abraza y me aprieta. ¡Juego rudo es el del amor! Me pellizca, ¡ay! Y me tira del pelo. No hay reglas, todo se permite. No hay lógica ni razones para estas situaciones. No hay mayor incógnita que un romance de amor. ¡Corre que te alcanza, Grillo! ¡Ay! ¡Déjame! Quebrantar. No hay lógica ni razones para estas situaciones. Son las más anárquicas, más anómalas, más exóticas, más caóticas, más patéticas, más ridículas que hay.